entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Quédate en casa. Y bueno, nos hemos internacionalizado un poquito y hemos puesto un clasicazo de la leche, porque hoy tenemos al otro lado a nuestro queridísimo amigo Johnny Alexander desde Honduras. Buenas tardes, Johnny. Hola, Bernardo. Muy buenas tardes. Saludos para ti y para toda la gente que te está escuchando en estos momentos por allá en España. Bueno, nos están escuchando aquí en España y supongo que también alguien te estará escuchando a ti. Para que escucharan el programa, para que participen. Y por supuesto, te doy las gracias a ti por el tiempo que te estás tomando en hacerme la invitación y conversar de varias cosas que están sucediendo en el alrededor del mundo y con buena música para que nos quedemos en casa, como tú dijiste al principio. Efectivamente, que es lo que importa ahora, el quedarse en casa, pasar un rato. Y además, yo tenía muchas ganas de poder hablar contigo a través de las ondas. Entre otras cosas porque, en parte, tengo que echarte la culpa, la culpa sana y buena, de que yo esté aquí, delante de un micrófono. Tú me metiste algo de gusanillo. Bueno, siempre hay, como se dicen por ahí, siempre hay alguna afición que al final de cuentas se te termina convirtiendo en algo que lo llevas ya como una pasión o como algo que ya te gusta de manera permanente. Eso a todos nos ha pasado, y yo creo que de igual manera, yo creo que si esto no hubiera sido a través de un micrófono, si no hubiera sido por el micrófono, estaría ahí sentado en algún escritorio de contador, ahí con una calculadora o con un montón de libros haciendo números. Pero bueno, ya el micrófono me puso en otra ronda, en otra senda, y además de llevar los medios, pues terminé estudiando periodismo y me gradué años después. Ajá. Y luego me metiste a mí el gusanillo también de la radio, y tú me fuiste el que primero me echaste una mano para montar algo así en casa. Sí, sí, me acuerdo que estabas ahí con esa idea y de repente, pues ahí te di unos tips y ya estás con esto ya tiempo después. Cosa que al final de cuentas me alegra mucho por ti de que estés ahí concretando tus proyectos de manera en línea. Pues sí, se hace lo que se puede, ¿no? Que es muy humilde porque yo, bueno, a fin de cuentas es una afición, no es una profesión como tú, que estuviste en Radio Honduras muchos años, luego las movidas que tuviste y al final te montaste tú tu propia emisora, Conexión Rock Honduras, que tiene muchísimos seguidores. Sí, después de salir de la radio, en la cual estaba trabajando en FM hace muchos años, dije yo, ¿por qué no hacer una radio de manera online, tener un poco más de libertad, tener un poco más de criterio? Y de repente pues nació esto, de la idea de tres amigos, pues dos hermanos y su servidor, y decidimos armar este proyecto que ya en 2020 va a cumplir 11 años. Casi nada. Parece que fue ayer, ¿eh? Pareciera, pero ahí estamos, ahí al pie del cañón, como se dice popularmente, y ahí hemos tenido la oportunidad, si te has fijado, durante todos estos años de conversar con muchas bandas alrededor del mundo. Empezamos con bandas españolas, con bandas latinoamericanas, después decidimos ampliar un poco más la brecha con bandas a nivel internacional, cosa que quizás para nosotros fue un desafío iniciar todo esto, pero que de una manera o de otra pues terminamos rompiendo brechas. Y ya pues con 11 años de trayectoria como Conexión Rock Radio, ya estamos satisfechos con todo lo que hemos logrado. Yo creo que si para un medio centroamericano hablar con bandas de primera línea era completamente imposible, pues con lo que hemos hecho ya nos damos por satisfechos. Y seguimos por más y ambicionamos por más, porque ya con lo que hemos hecho ya estamos ya logrando algo que quizás era para muchos algo completamente imposible. Y sobre todo, una de las cosas que sí que habéis conseguido a lo largo de la historia es, aparte de entrevistar, informar y tenernos a todos, porque yo también os sigo, aunque ahora no tanto como tiempo atrás, por falta de tiempo, pero sí es cierto que, bueno, pues hoy mismo has estado poniendo efemérides de Anthrax, por ejemplo, ¿y de quién más? Anthrax, bueno, hoy les voy a comentar a la gente que nos está escuchando hoy en este día. Durante varias semanas atrás he estado haciendo efemérides relacionadas con algunos discos o trabajos clásicos que se han editado en algunas fechas. Por ejemplo, hoy que estamos en día, vamos a ver, hoy es día 22. Sí. Hoy se varios trabajos, por ejemplo el de Pantera, Far Beyond Raven, está Anthrax, Among the Living, dos discos clásicos de Iron Maiden, The Number of the Beast y A Real Live One. Entonces he decidido, pues por iniciativa mía, lejos de estar así generando estrés con las noticias y todo esto que pasa en el mundo, pues entretener a la gente. Entonces he estado haciendo segmentos dedicados a efemérides, haciendo reviews clásicos de estos discos. Mm-hmm. El caso es no parar, y el caso es estar todo el día dando por el rock, a pesar de todos los pesares. Sí, a pesar de todo, pero en esta emergencia lo que estamos haciendo aquí entre todos, los que trabajamos en medios, haciendo programas, interactuando, compartiendo cosas, porque sabemos de que esta emergencia, además de mantener las cosas en calma, siempre hay cosas que te estresan con las noticias. Eso es muy normal, Bernardo, y Y por esa razón aquí en Centroamérica, debido a todo lo que está pasando con los toques de queda, cierres de ciudades, gente que se está completamente desesperada en conseguir abastecimiento de comidas, eso es muy normal. Entonces, por esa razón, los medios, tanto los medios online como los medios AM, FM, televisión, radio, hemos decidido pues hacer campañas para entretener a la gente, cada quien en su terreno, por supuesto. Y en el caso de nosotros, en la parte musical, hemos estado haciendo programas, hemos estado haciendo entrevistas, transmitiendo algunas cosas con las bandas en sus presentaciones en vivo. Y por supuesto, con este asunto de las efemérides, para generar así interacción, generar ese feedback con la gente, que se aleje un poco de lo malo y que saque un disco, saque un cassette y que lo suene ahí tranquilito en su casa. Y sobre todo escuchar buena música, que es importante, y bueno, nos tenéis súper informados y súper al día también de las cosas que van pasando, por sobre todo por Centroamérica, ¿no? Con el rock. Sí, y más aún con todo lo que está pasando. Yo sé que, por ejemplo, allá en España, todo lo que ha sido actividades de conciertos han sido paralizadas. Aquí en Centroamérica todo se ha paralizado desde que se inició esta emergencia desde El Salvador, donde llegan prácticamente muchas bandas. Costa Rica en segundo lugar, tercer lugar Guatemala, que son puntos de referencia donde se hacen conciertos. Actualmente, debido a esta medida, se ha extendido un toque de queda de 30 días, entonces estamos aquí literalmente encerrados, y estamos pues ahí a la expectativa qué es lo que pueda suceder. En relación de conciertos, todo paralizado, no hay actividad de conciertos, posiblemente hasta final de año o inicios de 2021, así que por ahora no hay viajes. Está todo totalmente paralizado. Aquí hoy han dado la noticia de que vamos a prolongar el estado de alerta de alarma durante otros 15 días más. Pero bueno, es lo que toca, es lo que tenemos que hacer y cumplir, sobre todo. Desgraciadamente, la gente, yo sé que hay mucha gente que está encerrada en casa y que está desesperada por salir, pero lo mejor es tratar de calmarse un poquito y, lejos de buscar un rato donde entretenerse, que se eviten enfermar. Son cosas que desgraciadamente pasan. Al igual que conflictos mundiales, al igual que emergencias mundiales, cambios climáticos, todo esto nos han venido a afectar por mucho, Bernardo. Así que en el caso de la industria musical, todo el mundo está paralizado. Muchas bandas han perdido de hacer giras, muchos festivales importantes han tenido que posponer, y esto para los organizadores son pérdidas. Sí. Eso es meramente comprensible. Y desgraciadamente para las bandas, todo esto ha generado un parón en todas sus actividades: lanzamientos, merchandising, giras, presentaciones, todo esto. Y nos ha afectado a todos por igual. Así que desgraciadamente estamos buscando la forma de cómo mantener activo esto, porque si no, estando en estado de inercia, pues es un poquito complicado. Entonces, por esa razón, hemos decidido pues mantener siempre actividades con las bandas, ya sea de manera de hacer entrevistas o de transmitir o de retransmitir algunas presentaciones acústicas que ellos hacen en sus hogares. Aquí también hay muchos músicos que están haciendo transmisiones a través de Facebook Live, Instagram y demás, que alguna pues coincide con nuestro horario, que hemos puesto de 7 a 8 todos los días aquí un ratito de charla entre los compañeros de Revi Radio, hoy contigo, ayer estuvimos con Gigi Vera, y tendremos más conciertos y más entrevistas también con otros artistas, por supuesto. Claro, eso de parte tuya. Yo sé que estás tomando una muy buena iniciativa para estar entreteniendo a la gente ya en tu estación. Aquí igual, por ejemplo, para la gente que nos está escuchando, nuestro medio se llama Conexión Rock Radio. Al principio, como lo comentamos al principio, tiene 11 años de trayectoria, y actualmente estamos en esta semana que está a punto de iniciar, vamos a preparar unas entrevistas especiales con bandas muy importantes a nivel del mundo. Por ejemplo, hace unas cuantas horas, el día de ayer precisamente tuvimos a una banda de doom metal de Eslovenia que se llama Mist, unas chicas muy interesantes que practican así el género al estilo de Black Sabbath o de Pentagram, para que tomen una idea. El día de mañana o posiblemente el martes vamos a tener a la banda de Black Dahlia Murder, que es una banda de deathcore muy reconocida. Entonces vamos a estar ahí conversando con sus integrantes para saber qué es lo que piensan de cara a este nuevo trabajo que van a lanzar en breve, y por supuesto hablar un poquito de cómo les ha afectado la emergencia a nivel mundial. Y así vamos a estar continuando preparando algunos reviews. Por ahí tenemos, voy a compartir por aquí en pantalla algo que me enviaron de Suecia, y esto también de El Salvador, que me lo hicieron llegar a través del correo antes de que empezara todo este problema. Voy a ponerlo aquí en pantalla si la luz lo permite. Esta banda de Suecia que se llama Battering Ram es una banda de heavy metal que me mandaron por ahí su material, su material de su debut discográfico. Entonces vamos a estar preparando aquí su respectivo análisis, su review. Y esta que es una banda de metal sinfónico del Salvador que se llama Elegy of Myself. Así que vamos a estar muy entretenidos. Igual también me mandaron unos vinilos de Suecia, de la banda Anoch. Uh-huh. Y una banda de heavy metal muy al estilo de Metallica, para que tengan una idea. Un Metallica bien moderno, un metal bien accesible que hacen estos muchachos. Entonces me enviaron su vinilo, pero como no tengo aquí tornamesa para tocar los vinilos, entonces me mandaron la versión digital. Entonces por ahí vamos a estar ahí haciendo un análisis en los próximos días para poner en información, para poner un poquito de actualidad a la gente y que puedan estar escuchando la mayor cantidad de música posible ahí en sus hogares. Ay, eso es no parar. Y eso que te dieron un parón forzoso, tuviste un parón forzoso y que todavía recula, ¿no? Desgraciadamente, en todos lados, como es sabido, muchas bandas están paralizando todas sus actividades. Y esto, Bernardo, esto está generando un efecto de colapso a nivel general, no solamente con bandas, sino que a nivel general, en el punto económico, en el punto turístico, en el punto financiero. Esto nos ha afectado a todos por igual. Entonces, en la gran pregunta del millón, en medio de una emergencia, sin poder salir, sin poder hacer trabajo, ¿dónde vamos a sacar los fondos para poder pagar, por ejemplo, la luz, el internet, la comida? Eso es lo que estamos viendo ahorita con toda esta emergencia, que supuestamente la piensan ampliar, y que estamos viendo ahí cómo, bueno, se está buscando la forma de cómo reabastecer a la gente, porque esta epidemia, pues, está empezando a generar ya sus números rojos aquí en la región, a pesar de que hay casos que ya están confirmados, otros que ya están en cuarentena, que ya están descartados, siempre están los muertos. Entonces, por esa razón, estamos buscando la forma de cómo evitar ser de las estadísticas rojas. Esperemos que no seamos de las estadísticas rojas ninguno, que lo pasemos... Que no. Perdona que se ha metido ahí un retorno y no te he entendido. No, te decía que esperemos que no seamos parte de esas estadísticas de fatalidad, porque lo que está viviendo actualmente Italia es algo bastante, bastante serio. Lo que estábamos viendo ahí, los números que se están dando con las estadísticas, y es bastante feo. Pero bueno, yo creo que mejor dejemos un poquito al lado los temas así un poco escabrosos, porque esto de hablar de noticias y todo esto, yo sé que mucha gente no está de ánimos para ello, Bernardo. Y yo sé que en tu caso estás emitiendo música. Ajá, efectivamente. Y por supuesto, vamos a ver, yo creo que la luz está aquí un poco malacana en la cámara. No, te decía que, por ejemplo, aquí la idea es que la gente participe, que se sientan en confianza de expresar a través de la música lo que ellos buscan hacer o sentir también. Así que, pues acá, de nuevo, te doy las gracias por el tiempo que me estás dando en esta conversación internacional. Y bueno, pues aquí poniéndonos al día, tanto tú como yo, en estos asuntos que nos unen con lo de la música. Efectivamente. Y por eso, y como es el aniversario de cierto disco de Pantera, me da igual que sea o no del disco, porque he buscado algo que tenemos que hacer todos, y es caminar, aunque sea en casa, pero caminar con la mente y caminar adelante, ¿no? Ese walk de Pantera, si te parece, ponemos un cachito y ahora seguimos charlando. Listo, no hay ningún problema. Pues vamos a darle un poquito de caña y que la gente escuche ese walk. Se mete un retorno algunas veces. I'm easily bothered by persistence. Once Bueno, vamos a ver. Oh, ok, bueno, ahí estábamos escuchando acá, aquí, mientras estabas ahí conversando en esta entrada del segmento. Por mí no hay ningún problema. Vamos a ver qué tema le gustaría que la gente conversemos. O sea, dejemos un lado la política y todo eso. Hablemos de música, que yo creo que es el punto más principal en esta emisión. Hablar de bandas. No sé, tantas bandas en España muy buenas que han generado un impacto bastante interesante. Aquí en Latinoamérica igual. Por ejemplo, tuvimos aquí el gusto de ver a Warcry, te comento. Estuvimos ahí conversando con Víctor García y con los muchachos hace unos meses atrás, en noviembre, cuando estuvieron de gira en El Salvador. Nadie sabía que esta sería quizás la última vez que los veríamos como banda, hasta este parón forzoso que Víctor tuvo que anunciar hace unas semanas atrás. Igual estábamos ahí con la expectativa de tener a Avalanche con Alberto, pero con todo este mercado del coronavirus, pues todas las fechas y todos los conciertos se han quedado hasta segundo aviso. Así que, como te comento, hay mucha gente que le gusta lo que es el metal, el rock y el metal español aquí en nuestras latitudes. Y hay muchas bandas muy interesantes que están ahí a la saga preparando cosas nuevas. Y tocará esperar que todo esto pase para seguir disfrutando de lo que ellos ofrecen. Que ya le seguía la pista desde hace muchos años, en especial por algunos de sus músicos que han estado militando en bandas muy interesantes allá de la escena. Perdón, por ejemplo, desde Asfáltica, creo yo, que yo creo que Javier Canseco ha estado muy activo con sus cosas. Yo sé que Bajo Presión sacó dos discos. El primero se llama Desafiando el Caos, el segundo creo que se llama La Máquina de los Sueños. Y yo creo que sí, tú dices, van a sacar el tercero, pero con todo esto se ha quedado en stand-by. Y me alegra mucho que al menos Canseco pues esté ahí haciendo de las suyas. Si la banda lo va a poner a disposición el disco en formato digital y después que lo puedan disponer en formato físico para que la gente lo pueda comprar, o que, porque no sé, porque no sabemos ahorita cómo están las situaciones, si van a hacer alguna entrega especial en medio de todo esto. Entonces yo creo que lo más pertinente es, si muchas bandas están haciendo esto de lanzar primero el digital y después el físico, porque como es de conocimiento general, muchas empresas alrededor del mundo están concentrando más medicamentos, alimentos y ropa por esta cuestión de la emergencia. Ya por ejemplo, te voy comentando acá que por ejemplo la tienda Amazon de Estados Unidos ha puesto a disposición algunas de sus bodegas para recepción de víveres y alimentos. Por ahora la venta de discos o de otros artículos se ha quedado a un segundo plano. Entonces todo esto lo están optando para compras en formato digital. interesante que la gente tanto en tu país como en el resto de Latinoamérica puedan degustar de lo que las bandas están haciendo. Bueno, te voy comentando por acá, creo que si no me falla la memoria, el vocalista de Azrael, de la banda Azrael, ha estado haciendo también algunas transmisiones desde su casa, por ahí ha estado versionando muchas canciones de bandas de por allá. Bueno, hasta, vamos a ver, ¿a quién me refiero por acá? Es a Mar Rivera. Por ahí estuve viendo a Mar que estaba versionando cosas de Barón Rojo, cosas de Saratoga, hasta de Medina Sara estuve viendo por ahí. También los Medina han estado haciendo algunas transmisiones así, cada quien por su lado, animando a la gente para que sigan disfrutando de esta emergencia en casa. De manera forzosa, pero que disfruten con música, que es lo único que nos queda por ahora. Judith Mateo, joven. Es cierto, Judith ha estado, me he estado fijando por ahí que ha estado subiendo sus videos en las redes sociales. Por cierto, si me escucha ella, un saludo a la distancia. Que yo sé que ella ha tomado una muy buena iniciativa de entretener a la gente y llevar un poquito de alegría en estos tiempos un poco confusos que se están dando para acá. Y yo sé que mucha gente ha tomado así este modelo de hacer presentaciones acústicas, sacar su guitarra, transmitir. Hasta me he fijado que en estos últimos días mucha gente ha estado tocando en los balcones de sus casas o subiendo un poquito los equipos de sonido para poner un poquito de ambiente. Eso es bueno. Que dicen las demás bandas si toman la iniciativa. Hay mucha gente que ha estado tomando en cierta manera un descanso forzoso, pero que sí, muchos artistas han tomado la iniciativa como Judith o como otros en hacer sus presentaciones y sus conciertos. Así que como decía alguien por ahí, no quiero ser muy explícito porque yo sé que en España es una expresión muy normal, pero que yo sé que por ejemplo han sacado muchas canciones de Quédate en tu casa en muchas maneras para que la gente haga un poquito de caso y que la gente pues haga estas disposiciones. Así que saludos para todos los que nos están escuchando a esta hora de la tarde allá en tu país a través de Revi Radio. Aquí en Latinoamérica pues yo estoy aquí conversando con mi buen amigo Bernardo, hablando de varias cosas. Así que si quieren participar, aquí estamos abiertos a través de las redes sociales en el Facebook. Aquí Bernardo ha puesto un evento, así que si quieren participar, puerta abierta, tanto en Latinoamérica como en España. Así que si quieren hablar de alguna banda o de alguna vivencia en especial que quieran compartir, nosotros con todo el gusto del mundo aquí vamos a estar escuchándolos y haciendo eco. En razón. Que te quedes, le dice ella. Y fíjate se ha hecho muy, esa canción se ha hecho muy viral acá en, aquí en Latinoamérica, que han hecho ese hashtag de quédate en tu casa. Esa, y por esa razón, esa canción se ha hecho muy popular. Habrá que preguntarle a ella cómo fue esta iniciativa y saber del impacto que ha generado esta canción, porque de la nada, de algún momento impredecible, aquí ya tenemos algo que va a durar durante mucho, un buen tiempo por acá. Ponerme en contacto con ella para ver si salió la idea de este quédate en tu puta casa. Olaya Alcázar, cosa seria ella, pero logró algo. O sea, yo creo que en los pocos días que pudo sacar esta canción, ha tenido, creo yo, millones de reproducciones en Facebook. Aquí estoy viendo, por ejemplo, su video en su single en YouTube, anda por los 442 mil reproducciones. Para que vean cómo la gente lo ha tomado muy bien. Lo ha tomado muy bien. Y esto sirve como una catarsis también para que la gente se quite toda esta carga de estrés que tienen en sus hogares. Pues sí, es una manera un tanto diferente y con mucho humor, que si ves el vídeo, no sé, esas posturas que pone y demás, pues es una manera humorística y con una buena música de decir a todo el mundo, pues, hacer caso de una vez, ¿no? Sí, sí. Fíjate que te quiero preguntar algo, ahorita que estamos aquí conversando y haciendo esta transmisión, no sé si algunos artistas de la región donde estás viviendo actualmente, allí en España, se han acercado a ti a hacer, no sé si por ejemplo alguna banda o algún cantante se te ha acercado a ti para que puedas llegar a tu casa donde estás emitiendo en estos momentos y que puedan hacer alguna especie de convivio, algún mini concierto acústico para que la gente pues pueda tener este feedback. Nosotros hemos tenido aquí la intención de querer hacer algo aquí en la sala, que por cierto he tenido que modificar algunas cosas con mi equipo, comprando aquí unos micrófonos extras, y he querido, pero desgraciadamente con esta cuestión del toque de queda no se nos ha hecho posible poder invitar a alguien, algunas personas aquí, a algunos artistas, para poder hacer lo mismo que mucha gente hace en las redes sociales, invitarlos a hacer un convivio acústico y hacer esta interacción que la gente quiere con los artistas. Pues bueno, te cuento, ahora en estos días de confinamiento, pues entre otras cosas, sí. Ayer tuvimos a Gigi Vega mientras hizo su concierto a través de Facebook Live. Para el próximo martes tendremos al gran Pablo Perea. El miércoles estamos preparando ahí, junto con David Requejado, que estuvo por ahí en Perfect Smile, estuvo en Asfáltica también, ha estado en muchísimos grupos. Bueno, pues está preparando unas cuantas cositas para que las pongamos aquí el próximo miércoles. Y luego, a nivel de estudio, que hemos tenido que pegar el frenazo, lógicamente, a nivel de estudio tenemos ya preparada una batería, tenemos amplificadores, tenemos guitarras y tenemos una mesa específica y especial que vamos a dedicar a hacer conciertos en directo, tanto acústicos como eléctricos. Lo que pasa es que no hemos podido probarlo todavía. Y justo cuando hemos ido a probarlo, nos viene toda esta lluvia encima y entonces pues ha habido que hacer un parón obligatorio. Buena propuesta la que tienes. Esperemos ahora de que los vecinos por ahí te puedan apoyar un poquito con la moción de que no les vaya a salir afectando esto con el ruido. No, porque eso lo haremos en el estudio. Y el estudio es en los estudios Revy Rock, un local de los de Estudios Heavy Rock, que nos han cedido y que, bueno, pues ahora a ver si puedo hacerte, para que veas, mandarte una fotito, que aunque está en la página de Revi Radio, para que veas cómo está quedando el estudio. Todavía quedan, bueno, hay algunas variaciones ya con respecto a esta foto, porque hemos ido haciendo mejoras. Y bueno, pues ahí estamos, luchando como podemos para poner esto en marcha. Llevamos desde diciembre trabajando en esta nueva etapa de Revi Radio. Está costando trabajo, no es fácil, pero lo vamos a conseguir, o sea, eso por supuesto. Esperemos de que se pueda dar toda esta iniciativa que estás montando, y que al mismo tiempo que las bandas se te puedan acercar la mayor cantidad de tiempo posible en apoyarte. Bueno, saludo por aquí a Lilian, que me está escuchando desde Nicaragua. Aquí me está mandando un mensaje de Facebook. Lilian Sequeira me está escuchando en estos momentos desde Nicaragua. Bueno, ahí estoy viendo acá la imagen que me estás enviando del estudio. Muy, muy bello, por cierto. Ahí estoy viendo que tienen ahí el escritorio, los micrófonos, tienen ahí a la par los instrumentos. Efectivamente. Muy buena iniciativa. Esperemos, como te lo comenté, que todo salga muy bien, y que las bandas se te acerquen a ti para que puedan hacer conciertos de manera masiva. En estos duros tiempos que yo creo que necesitamos buena música y más entretenimiento que noticias que nos puedan estresar. Fíjate que ayer te comento, una banda muy, muy querida en El Salvador, que es de metal extremo, death metal melódico, se llama Dreamlord. Ayer hizo una transmisión junto con la productora 2M, una productora independiente de televisión que ha llevado las cosas a un nivel muy interesante. Por cierto, mis saludos a Jorge Morán Celaya, que es el que está llevando esta iniciativa. No sé qué otras bandas del Salvador van a estar ahí tocando en sus segmentos en vivo, pero sí, la transmisión que hicieron en formato live, en Facebook Live, fue muy aceptada. Así que aquí, por ejemplo, en Honduras no hemos sabido de bandas que han querido hacer alguna transmisión acústica. Quizás algunos cantantes han hecho lo suyo, pero ya una banda como tal, quizás por el aspecto de la distancia y la emergencia, les ha impedido eso. Pero sí, en El Salvador se han juntado por ahí, y esa es una buena iniciativa de entretener a la gente. Así que si me escucha alguna de esas bandas por allá de la zona donde está viviendo Bernardo o puntos cercanos, sería muy buena propuesta de que se le acerquen a él y que puedan llevar un poquito de alegría, que yo creo que todo mundo lo necesita. Buena música, una musiterapia, pongámoslo así, en cierta manera. Efectivamente. Además, bueno, yo tengo mi programa específico, Salsa Roxa, pero hay más programas que se van a dedicar a esto. En total somos 11 programas en directo en estos momentos, los que estamos emitiendo, desde de todo tipo, no solamente de música. Tenemos un programa sobre las leyes, legales en las ondas. Tenemos, y por qué no, un programa de variedades y que nos resuelve muchas preguntas que ya estaba en la anterior etapa. Tenemos la factoría de los sueños azules con nuestra Olga Sarracayo, que nos cuenta maneras de conseguir esos sueños, y sueños que se han cumplido, pues también nos los cuentan. Y está en marcha ahí todavía se está preparando, y evidentemente con el parón pues tardará más en ponerse en marcha. Los Caminos del Diablo, un programa que se va a dedicar a hacer conciertos de blues, rock y no sé cuántas cosas más. Tenemos los mini conciertos, que son conciertos minimalistas, no porque sean de peor calidad, sino porque son conciertos de salón, por así decirlo. Y bueno, pues tenemos a otros grandes conocidos en la parrilla, como es Grass con su Entre Forres y Lebowski. Tenemos a Tony González con su Made in Metal. En fin, una parrilla bastante amplia y con previsiones de futuro de que haya más programas y en algún programa, pues no sé, hacer algo a base de conciertos. Conciertos ahí, en vivo y en directo. Y ya hay algunas bandas que están interesadas y que por supuesto, cuando tengamos todas las pruebas hechas, pues empezaremos a irlos llevando por el estudio. Va a ser muy bueno esta iniciativa que estás haciendo. Será asunto de tiempo que todo salga muy, pero muy bien. Bueno, saludos, aquí te está mandando, vamos a ver, que yo no sé por qué me mandan mensajes a mí. Manden, pónganlos aquí en el Facebook del evento, amigos. Aquí me están escuchando Están acostumbrados a escucharte y a mandarte los mensajes a ti, por eso lo hacen. Me está mandando aquí. Bueno, aquí me está escuchando alguien que está viviendo actualmente en Suecia, se llama Aleiko Benema. Él habla muy bien el español. Él toca en una banda muy, pero muy, muy interesante allá en este país. Es una banda de hard rock que se llama Heartland. No sé, me hace recordar bastante a bandas como los mismísimos Perfect Smile, por ejemplo, que combinan un poquito de progresivo, un poquito de power, aunque el estilo de Heartland es más así, más tradicional, hard rock melódico, pero sí, me está escuchando hasta ahora. Por cierto, feliz cumpleaños a Aiko, espero que le estés pasando muy bien ahí en casa junto con la familia, y gracias por escucharnos aquí en esta plática que estamos sosteniendo con mi buen amigo Bernardo hasta España. Pues muchas felicidades para él. Y por cierto, también saludos a Lilian, aquí que me está escuchando desde la hermana República de Nicaragua. Así que muchísimas gracias. Así que si hay alguien que quiera participar, ahí está la página del evento que ha hecho Bernardo para que puedan ahí estar participando en esta buena plática. Aquí en mi estudio, pues después de, antes de estar aquí preparando la entrevista, sacando discos, preparando algo para en la tarde para escuchar, porque sí, ahorita la radio, nuestra radio online está off ahorita en este momento porque estamos preparando programas para esta semana y hemos decidido publicar algunas informaciones, entrevistas escritas y algunos análisis, algunos reviews, reseñas, como se dice popularmente, de algunos trabajos que vamos a estar aquí promocionando próximamente, que vamos a estar promocionando próximamente. Válgase la cacofonía innecesaria. Siempre viene bien, aunque lo liemos un poquito, pero no pasa nada. Esas son las cosas del directo. Sí, son cosas que pasan. Siempre digo, en la radio, en las transmisiones en vivo, siempre suceden cosas imprevistas. Por ejemplo, te comento acá, cuando hago mis entrevistas en inglés, tú sabes que por lo general siempre hay una, cuando se trata de radio siempre hay alguien que te está manejando los controles. En mi caso no, aquí todo lo estoy manejando, el sonido, que toda la interfase del streaming funcione bien, estar aquí al pendiente del entrevistado, estar concentrado en hacer las traducciones. Entonces de repente tu cerebro se te comienza como a particionar en cuatro pedacitos a la vez, y de repente uno de esos te traiciona. Entonces te quedas como, un momento, algo pasó. Entonces, pero son cosas que pasan, hasta uno se ríe, hasta uno se ríe de eso. Es que es complicado, y sobre todo cuando llega un momento y tú encima haciéndolo en otro idioma, pues más todavía. Yo, por eso, entre otras cosas, no por eso, ¿no?, sino por dar cabida al rock de aquí, el rock que se hace en España, que no tiene por qué ser personas nacidas en España, es rock hecho en España. Por eso el Salsa Roxa se dedicó y se dedica al rock español, básicamente, ¿no? Que, aunque muchas veces me lo complican porque hay grupos que cantan en inglés, incluso algunos que ponen los títulos en alemán. Con lo cual, tú fíjate, el lío para conocer los títulos de las canciones, lo que quieren decir y todo eso, es un poco complicado en ocasiones. Muy complicado, pero llegas a... En mi caso particular, te voy a confesar algo. O sea, cuando estábamos iniciando con el proyecto de la radio, abarcamos muchas bandas en español. Llegamos hasta un momento de decir, cuando se terminen las conversaciones con la banda en español, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, de repente, pues tuvimos que hacer nuestras incursiones ya en inglés. Voy a confesar algo a mis amigos y te lo voy a comentar aquí a ti en confianza, Bernardo, en esta entrevista. Mi inglés es completamente autodidacta, no es un inglés así como de high school o de escuela bilingüe. Esto fue que gracias a un tío que en paz descanse me regaló hace muchos años atrás cuando era niño, en mis tiempos de escuela, me regaló un diccionario de inglés. Había un programa de televisión cuando la tele era en blanco y negro que te sentabas a las 4 de la tarde que se llamaba Follow Me y todo era en inglés. Entonces de repente ahí fue mi fascinación por el idioma del tío Sam. Y a partir de ahí, pues dije yo, a partir de ahí fue mi fascinación en el inglés. Yo creo que de todas las clases que he tenido en colegio y universidad, el inglés yo creo que fue el más sobresaliente. Y a partir de ahí, pues comencé a hacer mis cursos, comencé a estar viendo canales de cable que no tenían subtítulos o que tenían subtítulos en inglés, y ahí comencé a producir. Mi primera entrevista fue hace varios años atrás, unos 5 o 6 años atrás, con Max Cavalera, cuando recién se había salido de Sepultura. Tuve un pánico escénico, me acuerdo yo que me sentía muy intimidado y tuve que pedirle asistencia a una colega para que me ayudara con las traducciones. Entonces, pues, a partir de ahí comencé, dije yo, no voy a utilizar un traductor porque voy a estar dependiendo de alguien, entonces voy a tener mucha carga. Así que decidí empezar a hacer mis traducciones. Un poco toscas, un poco, pongámoslo así, un poco ortodoxas, porque mi forma de pronunciación en inglés es un poco, quizás por el acento se escuche un poco rara, pero es comprensible. Ya escrito, pues estoy a un 100%. Y así comencé a puros tropezones, a tratar de adecuarme al nivel de ellos, cosa que hasta el día de hoy ahí ya me he quedado. Ya estoy prácticamente acomodado a su forma de hablar, tanto bandas de diferentes partes del mundo, incluyendo bandas japonesas, bandas griegas, bandas de Alemania. El inglés, pues, solamente es cosa de saber muy bien expresarte con la fonética. Ya lo demás, como se dice uno, es como pez en el agua. Pues, esa es una de mis asignaturas pendientes, pero todavía queda tiempo y ya veremos cómo terminemos. De todas formas, pues eso, ahora mismo hay muchas bandas aquí en España y trataremos de darle cabida a la mayor cantidad posible, por supuesto. Claro, yo sé que las bandas en España son muchas, muchísimas, y hay mucha variedad por allá, en tu caso, Bernardo, para los programas que estás haciendo. Aunque como tú lo comentaste al principio, hay muchas bandas que están optando por irse al inglés. Y eso pues hace un poquito, no es que sea algo raro, pero sí curioso a la vez que una banda de España pues cante en inglés. Yo sé que buscan proyectarse en el mercado europeo y en el mercado americano, pero yo creo que si por ejemplo, siendo españoles, pues yo creo que también deberían hacer sus propias versiones también en nuestra lengua. Sí, pero bueno, cada uno toma sus determinaciones por motivos particulares y la verdad que son todas muy, muy, muy respetables y algunos incluso, sinceramente, si esos mismos temas los hiciesen en otro idioma que no fuese el inglés, no sonarían igual tampoco. Hay que reconocer las cosas como son. Eso sí. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de hablar con una banda que son alemanes. Dame unos cuantos segundos, creo yo. Bueno, sí, vamos a ver si no me falla la memoria. No sé si son alemanes o son aquí están. No, vamos a ver, yo creo que son norteamericanos. Vamos a ver, Malasia, Netherlands. Bueno, la banda Enforcer, no, son suecos, aquí los tengo, suecos. Los suecos Enforcer sacaron un disco el año pasado que se llama Zenith. Curiosamente, el disco, sacaron su versión en inglés, pero también sacaron una versión especial en español. Entonces le hice una pregunta a su vocalista, Olof Wikstrand. Yo le pregunté, ¿cómo se sienten ustedes siendo una banda que canta en inglés, hacer un disco en español? Porque sonó algo bastante raro que hayan sacado su versión en español. Y le dije yo, ¿no tuvieron problema en adaptar las letras del inglés al español? Ellos dijeron de que sí, de que, por ejemplo, ellos tenían una metódica bien hecha en inglés, pero en español buscar a alguien que le adecuara la forma de expresar al tiempo de la canción era completamente difícil. Pero que dicen que eso fue como una especie de experimento que ellos hicieron. Todo por experimentar y por dar buena música, que es lo importante, ¿no? Así es. Bueno, saludos a mi buen amigo Maolo, baterista de Israel, que me está escuchando. Saúl, saludos ahí a mis amigos. Maolo también. Así que si tenés una chance, Maolo, acércate ahí a Bernardo para que puedan hacer alguna presentación ahí en acústico con Israel, que yo creo que sería más que meritorio. Y ya te digo. Y está.